List 26. Una petición. A request. Puente. Bridge. Carácter. Character. Elocuente. Eloquent. Tarifa. Fair. La frente. Forehead. Grecia. Greece. Garantía. Guarantee. Semana Santa. Holy Week. Impulsivo. Impulsive. En común. In common. Minoría. Minority. Organizado. Organized. Puerto de mar. Port. Inmediato. Rápido, pronto. Prompt. Ferrocarril. Railroad. Espíritu. Spirit. Talento. Talent. Lo siguiente. The following. Duplicar. To double. Subir, elevar. To raise. Advertir. To warn. Tendencia. Trend. Innecesario. Unnecessary. Escrito. Written.